sacaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción. Más grande que mil universos, brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor. Hey, hey, hey. Tocas al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción. Más grande que mil universos, brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción. Más grande que mil universos, tú brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor. Y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, más que una historia llena de emoción. Más grande que mil universos, tú brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor, solo por. Eso eres más que una tierna historia. Eres el héroe.